Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio. Maravilla sonora de naturaleza guerrera. Rebelde y reveladora se siente la música. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio. Paraguay, hermosa tierra de naturaleza exuberante, pueblo de una cultura riquísima, injustamente maltratado por los poderosos y ambiciosos colonizadores de ayer y hoy. Su rebelde lengua guaraní persiste viva en la vida cotidiana y la música, recordándonos una fuerza inquebrantable. En el amor dulce de esta polca va nuestro anhelo de igualdad y justicia para la tierra guaraní. Ese corazón me demonde cuba, aunque vivente cuacaba y pe más se apueta. Shanga y parante ni mora e acopijare. Quiero que ja peña se inemine ya yo sape. Ay cojango ama uke vivente o pase el quebe. Shepa y pehuesa de yurumirente ayer ure. Zapotepente ocho guaiteba Iñaki nguepe ondo huepa bate uje y azul Jajajami, semba azul y semo ingobeba Ay cojan guaco mundo por ame abu ayer Toy me oñe eva, toy me iposiva se ya ja eva Tera pecueri añe juntita cuñatain Añaletame asirirne se acama y quema Siendo amuñada Emociban de Yurumí. De Yurumí te sembora y juma o hay de pora. Peinar a jata, coser en vele y lleira cue. Ahí tenés ese ocambambo de vipora. La amga se miba, nace ma eita na caebe. Ha cuevo como mbrima se recojare. Hoy narajata se han apripe en mi. Amiga cuan hueca tu y curusuta coche se guare. Que perón de sarai maga se jewee.